hábitos enteros. Eres clara, clara como la luna que iluminas mis hábitos enteros. Por eso yo quisiera estar siempre a tu lado, para arrancar a la lucidez de tus destellos. No me hagas sufrir más, dame la luz. No me hagas sufrir más, dame la luz. Siempre a tu lado, para arrancar a la lucidez de tu destello. No me hagas sufrir más, dame la luz. No me hagas sufrir más, dame la luz. Con locura.